Nuestro Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque no nos has dejado solos. Tu palabra profética más segura está a nuestra disposición siempre y cuando nosotros, Señor, queramos escucharla, seguirla. Y sabemos que tú eres un Dios de verdad. En ti no hay falsedad, Señor, y queremos seguirte a ti. A pesar de todo el zarandeo que está habiendo, queremos seguir la verdad porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a tener hambre por la palabra verdadera. Al ver un momento esta investigación de los tiempos que estamos viviendo, queremos pedir de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a tratar este tema que ya tratamos también en la otra reunión, pero lo estoy repitiendo porque nada más hay un hermano que ha visto todo este tema y no lo han visto los de acá, ¿verdad, hermano Víctor? Sí, pero vamos a ver el otro tema más en la tarde de lo, el sionismo y sus implicaciones para el mensaje de los tres ángeles. El tema es el nuevo orden mundial en la corporación, en la iglesia adventista organizada del séptimo día, lo que conocemos como la asociación general, la división, la asociación, todos ellos. La palabra de Dios dice, si nosotros leemos la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 13, sí, y nosotros debemos estudiar más y más esos capítulos. Apocalipsis capítulo 13, la palabra de Dios dice en el verso 16, hablando de el protestantismo falso en los Estados Unidos de América, cuando se unan con el Estado para imponer la ley dominical, para imponer la imagen de la bestia. Y dice, y hace, hablando de los Estados Unidos de América, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno, son palabras absolutas, todos y ninguno, pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de un poder que controla a todos, chicos y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos. Es un poder controlador, hace que todos, ¿entendemos? Y no se le escapa ninguno. Ahora, todos los que estén bajo este nivel, bajo este, perdón, este programa, van a adorar al papado, a la bestia, al domingo y al diablo finalmente. Así es, hermanos, tenemos que hablar claro, ya el tiempo se está acabando como para nosotros andar pidiendo disculpas al hombre de pecado. Eso no es protestantismo. Protestantismo era lo que decía Martín Lutero y todos los demás. Salgámonos de allí, del hombre de pecado, de todos ellos, todos esos definiciones bíblicas del cuerno pequeño, de todo eso, salgámonos de ahí, porque ahí no está la verdad, ¿sí? Así que nosotros tenemos que decir, el papado va a controlar a todos, es lo que dice la escritura. Ahora, hará que todos reciban la marca de la bestia, hará que todos reciban el domingo, y que no puedan comprar o vender, ahí se mete a la economía. Tendrá que tener un control de todos los individuos, porque aquí dice la Biblia, hará que todos, chicos y grandes, que ninguno pueda comprar ni vender, tendrá que haber un control. En este libro que se titula Las llaves de esta sangre, se titula Las llaves de esta sangre, los católicos, y nosotros sabemos que la iglesia católica, de acuerdo a la profecía, es la que va a tener ese control por algún momento, porque el diablo, Dios va a permitir que el diablo tenga el control aparentemente por algún momento, pero no de los fieles, sí, para que la gente sepa qué es lo que va a hacer, va a implementar un falso día en adoración a él. Es lo que el diablo quiso desde el principio, allá en el cielo, y Dios lo va a permitir por algún momento para que la gente y el universo, los seres que no han caído, los ángeles que permanecieron leales y fieles a Dios, vean que Cristo tiene razón al destruirlo con el resplandor de su venida. Sí, la Iglesia Católica Romana en este planeta Tierra es la que le hace el trabajo al diablo, ¿sí? Y este es el plan que ellos tienen, ¿sí? ¿De qué se trata el nuevo orden mundial? Bueno, se trata, dice aquí, para los que no sepan qué es el nuevo orden mundial, se trata... Se trata de quién poseerá y ejercerá... Voy a cambiar, permítame un momento, con razón no. Si alguien les pregunta qué es el nuevo orden mundial o de qué se trata. Bueno, se trata de... Aquí está. Funciones de puntero, le damos... Vamos a darle color. Ah, se nos fue el color. Verde. Amarillo. Aquí está, ¿de qué se trata? Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad. ¿Y qué más dice aquí, hermanos? ¿De qué se trata? Se trata de controlar. ¿Y quién va a poseer el control? Sobre cada quien. Cada uno de nosotros como individuos. Y sobre todos nosotros juntos como una nación. ¿Quién va a controlar la comunidad en general, el mundo en general, y además, quién va a controlar a cada individuo? Ese es el nuevo orden mundial del papado. ¿Sí? El papado tenía, por este lado, los Estados Unidos de América, y por este otro lado tenía el comunismo. Nosotros sabemos la historia, usó a los Estados Unidos de América para tirar al comunismo. Y el papado quedó como el que ha ganado últimamente. Pero la profecía es clara, que el papado hará que todos, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Poniendo sus principios, los principios del papado en los Estados Unidos de América, la imagen de la bestia, ¿sí? Cuando se una con el Estado e implemente la ley dominical. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es el control, qué es el nuevo orden mundial? Bueno, ¿quién va a poseer y va a ejercer el doble poder de... ¿Cuál doble poder? ¿Autoridad? ¿Y qué más? O sea, te voy a decir qué vas a hacer y te voy a estar controlando. Yo, dice el nuevo orden mundial. Eso es el nuevo orden mundial, hermanos. Control de todos los... ¿Cuántos millones en aquel tiempo? 6,000 millones. Ahorita ya no son 6,000. ¿Cuántos son? 7,000 o 8,000. 7,000 millones de habitantes que los de... Aquí dice 6,000, que en aquel tiempo dice que habitarán la tierra a comienzos del tercer milenio. Ahorita ya no estamos comenzando el tercer milenio, ya estamos en el 2015. ¿Sí? Entonces, entendamos cuál es el propósito o cuál es el objetivo del nuevo orden mundial. Tener autoridad sobre todo individuo y control sobre todo individuo. Tener autoridad sobre toda una comunidad mundial y tener control sobre toda una comunidad mundial. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Hace que todos. Ahora, ¿cuál va a ser? La escritura no lo afirma. ¿Cuál va a ser el propósito de esta autoridad y doble control, doble autoridad? O control y autoridad. ¿Cuál es el objetivo? La profecía sí no lo dice. Que no puedas comprar ni vender. Ese es el objetivo. Muy bien. Estaba en algún lugar, hermanos, y me dieron a mí esto. Una hermana me dijo, hermano, ¿me puede investigar qué es el ACMS? Le digo, ¿qué es el ACMS? No sé, le digo, ¿por qué? Porque estaba en una junta, en una reunión de iglesia, y nos pasaron una lista con todos los datos de los miembros de iglesia. Entonces, pero ahí venía un logo que dice ACMS. Le digo, pues voy a empezar a investigar ese famoso ACMS, hermana. Dice, porque nos dijeron que no tomáramos foto, que esto era algo muy privado, etcétera, etcétera. Pero le tomé foto. No sé, me puedo conseguir un vasito de agua, si no, mucha molestia. Sí. Pero le tomé foto. Dice, y aquí se le estoy pasando. Y eso sucedió aquí en el centro del país, hermanos. Muy bien, entonces me fui a investigar. ACMS es el sistema de control o administración, management, administración o manejo de la Iglesia Adventista. Es un programa de computación que controla a todos los miembros adventistas. Es tremendo. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Y esto lo saco de ustedes, póngale, gracias hermano. Póngale ahí en internet y van a salir esto. Ahí está. ¿Ya lo leyeron? Sí. ¿Es el nuevo qué dice? Sistema que atenderá. Un sistema que atenderá las diversas necesidades de la iglesia en lo que se refiere a qué. Personas. Miembros. ¿Qué más? Misiones. ¿Y qué más? ¿Y de qué se trata el nuevo orden mundial? De tener control sobre individuos y comunidades. Individuos y comunidades. No necesita, ¿qué dice? Instalación del sistema. Pues él mismo funciona directamente desde dónde. ¿Cómo está eso? Miren, hermanos, antes usted iba a una oficina pública y estaba una señora comiendo una torta y con una libreta ahí apuntaba sus datos, ¿verdad? Iba a una oficina de gobierno y ahí decía, tenía la libreta manchada de tacos, lo que sea, pero sus datos se quedaban ahí en la libreta, ¿o no? Ahí se quedaban sus datos. Vino la era de la computación y esas computadoras grandes, monitores grandes, monocromáticos, nada más eran naranjas y verdes, las letras, a cómo lastimaban los ojos. Y eran grandotas, pero la información se quedaba en donde, en discos de 3/4, que quizá ya las nuevas generaciones no los han visto o conocido esos discos, pero ahí se quedaban en discos grandes, ahí, ¿verdad? Era muy difícil tener discos duros, los tenían los que tenían mucho dinero tener un disco duro, allí se quedaba la información. Pero ahora no es así, hermano. Ahora la información no se queda donde te la piden. ¿A dónde se va? Eso es lo interesante. ¿A dónde se va? A un sistema central. Se va a un sistema central donde se recopilan todos los datos. Estaba leyendo, perdón, ayer estaba escuchando en las noticias que Mattel va a sacar una nueva muñeca que se llama Barbie. Y que esa muñeca va a estar conectada vía Wi-Fi a los ordenadores de Mattel. Y todas las conversaciones que oiga la muñeca de la niña se van a quedar 2 años almacenadas allí. ¿Sí? Bueno, eso es el control de cada... Me llama la atención saber que eso viene de Estados Unidos y que dice... Niños, ¿y qué más? Grandes. Qué interesante. Lo mejor para que los niños aprendan es el campo. Hoy traigo un video, no nos va a dar tiempo, de un hermano que ya está viviendo en el campo. Un hermano, allá en Chiapas. La gente piensa que Chiapas todo es campo, no, hay muchas ciudades en Chiapas. Y hay campo también. Sí. Entonces, ¿dónde se va a quedar la información? En un sistema central. Ahora, ¿qué hay detrás de este sistema central? ¿Quién inventó ese sistema central? ¿Quién está haciendo leyes para gobernar ese sistema central? La segunda bestia. Los Estados Unidos de América. La segunda bestia de Apocalipsis. Hermanos, todo miembro, si ustedes tienen un familiar que está aquí metido en la AR, tiene que entrar directamente a este sistema de control. Ahorita vamos a ver todo lo que le controlan. Sigamos adelante. Por ejemplo, en el caso de los bautismos, él o la secretaria de iglesia podrá ingresar el bautismo, pero la aprobación final en el sistema será realizada por la misión, en este caso la chilena, del Pacífico, después de recibir la ficha de ¿qué? Habrá un sistema que controle incluso ¿qué? Los bautismos. Claro, obviamente la persona se va a bautizar, pero ese sistema, ahí se van a poner los bautizados. Pedidos de carta de traslado ya no va a ser por junta, ya no va a ser como antes se hacía, ¿verdad? Sino ahora va a ser de manera digital, de carta de traslado se realizarán, ¿cómo? En línea, así como una compra. ¿Verdad? Cuando tú necesitas un software, una actualización, así se va a actualizar tu pedido de carne. No se preocupen, hermanos, ya no los van a borrar del libro. Ya no. Ahorita vamos a ver, ya no lo van a borrar del libro. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos decían que así como lo borraban del libro aquí, lo van a borrar del libro allá. Pero ahora ya no va a tener poder eso, porque ya no lo van a borrar del libro, lo van a borrar del sistema. Y en el cielo no hay un sistema computacional. Lo único que tiene Dios es en su mente todo el nombre, todos los nombres de todos nosotros. ¿Sí? Si deseas buscar alguna iglesia, el sistema de administración para la membresía adventista cuenta con una herramienta de visualización ¿de qué? De los edificios y alrededores que facilitarán, facilitan, ¿qué dice? ¿Localizar qué? Su ubicación. Eso es lo que es el nuevo orden mundial. ¿Sí? Localizar la ubicación de todas las iglesias adventistas. ¿Qué va a pasar cuando el papado le filtren por ahí todo este sistema? No, ellos no van a tener problema. Bueno, creo que son los que están detrás. Sí. Porque así es el nuevo orden mundial. Esto es interesante. ¿Qué ven aquí en esta figura? Solamente vean qué significa esa figura. Una lupa. ¿Una lupa en qué? Una persona. ¿Y qué nos da a entender esa figura? Está bajo la lupa. Está bajo el escrutinio, el orden mundial. Mire lo que dice. Las publicaciones de los miembros desaparecidos también son realizadas en línea para todas las iglesias de... Ah, si hay un desaparecido, este será un sistema de qué? De localización de cada individuo. ¿Sí? Facilitando, aquí es un descaro tremendo, la ubicación de miembros. Facilitando la ubicación de los miembros. Hermanos, ahorita no conviene meterse a organizaciones que tienen listas y logo. Mucho cuidado con las organizaciones que a todo miembro le piden listas y listas de nombres y de todo eso. Mantengamos nuestra libertad, hermanos. ¿Sí? Que me decía un joven cuando estaba presentando este tema, sí, es cierto, dice, a veces yo voy y compro algo por ahí y me piden mi teléfono y ni me llaman. No sé para qué me piden mi teléfono si ni me llaman. ¿Sí? Va a facilitar así la ubicación de los miembros, de miembros. Del mismo modo existe la opción para realizar, esto está tremendo, una búsqueda instantánea de cualquier miembro de la iglesia adventista. Búsqueda instantánea. Te das clic, todo el sistema, si es o no adventista. Ahora, esto viene para nosotros como para que nosotros nos despertemos, hermanos. Todos los que estén dentro de ese sistema serán reconocidos como adventistas del séptimo día, ¿o no? Y los que no estén dentro de ese sistema... Depende. Este sistema ya vino una ley que en los Estados Unidos las empresas privadas tienen que compartirlo con el gobierno. Los que no estén dentro de este sistema, es obvio, no van a ser considerados por las autoridades mundiales como ¿qué? Como adventistas, ¿o no, hermanos? Por Dios seguiremos siendo adventistas por la fe que Él pone en nuestro corazón. Pero en este nuevo control, recuerden que es el nuevo orden mundial, se trata de quién va a controlar a cada individuo y a cada comunidad. Hay una nueva modificación para todas las organizaciones religiosas y tienen que dar una relación de los miembros que trabajan, bueno, que están ahí y cuánto diezman. Y hay una correlación con el SAT y en el SAT los llaman para ver si declararon lo mismo que están dando de diezmos. Es decir, si yo doy un diezmo, que es el 10% de todos mis ingresos, es el 10 veces más. Y si esos ingresos yo los estoy declarando o no los estoy declarando, si hay alguna discrepancia, entonces el SAT me va a invitar a que corrija mi situación. ¡Oh! ¿Ya vieron? Es también para ese control. Nuestro hermano que es contador, ¿verdad que sí? Nos está diciendo hasta dónde va todo esto, hermanos. Viene ese control, ya está dentro de la organización adventista, ahorita lo vamos a ver. Las listas de los miembros y de movimiento de su iglesia se generan en un formato PDF y se pueden imprimir directamente desde cualquier impresora. Esta es la página, hermanos, oficial del ACMS, exactamente, aquí tenemos la página oficial, y dice que no se puede presentar sin su permiso, lo estoy haciendo, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos, ¿sí? Ustedes tienen que tener un número de cuenta para accesar, ¿verdad?, para entrar ahí. ¿Y de qué se trata? Vamos a leer un poquito, creo que lo tenemos, bueno, aquí está en inglés, la misión, y aquí es más claro, la misión del departamento de software de la membresía adventista, es un software especialmente para la membresía adventista, es desarrollar, implementar y apoyar el control o el manejo efectivo de la iglesia adventista. Es un sistema de computación, un software que se dice en inglés, un programa computacional que ayuda a las iglesias locales a reforzar el ministerio para con su membresía. Tremendo. Eso es muy obvio. Para el que entiende que es el sistema del nuevo orden mundial, es un control de cada miembro de iglesia. ¿Cómo se va a empezar? Se empezó a partir del 2012, poquito, del 2013 empezó. Pero ahorita, hermanos, en el 2015 está avanzando fuertemente. Sí, la implementación del ACMS, el sistema de control, es fácil, ¿verdad? Se hace a nivel de la Unión, una vez que la Unión lo ha aprobado, entonces el equipo del ACMS facilitará traer este programa a tu Unión, conferencia, misión e iglesia local. Bienvenido, aquí lo tenemos en español. Ahora, me fui a investigar y está, sí, ya está este manual. Es un poco difícil, pero no tan difícil encontrarlo en internet. Manual rápido para la edición de la iglesia local. ¿Cómo va a ser? Y esto es lo que me encontré. Los que quieran este manual, ahí lo traemos. Este manual, vamos a suponer aquí. Para obtener una lista de todos los miembros de tu iglesia, no pongas ahí un nombre. Simplemente dale clic al botón y todos los miembros, all your members, aparecerán todos tus miembros aquí, dale clic y todos los miembros, le das clic aquí y aparecerá toda una lista de tus miembros. Y entonces dice en la columna, ¿dónde está? El ejemplo lo tenemos acá con tres iglesias. Dice, está la fecha de nacimiento, ¿sí? Y entonces está por fecha de nacimiento. Y vamos a ver aquí, hermanos, cada miembro que va a tener. ¿Qué va a tener? Tiene un código. Eso me llamó mucho la atención. Todo miembro de iglesia tendrá un código. ¿Para qué sirve ese código? Eso es control por número. Estaba presentando este tema cuando una hermana que trabaja para las despensas de Sin Hambre y todo eso me dice. Ya después que expliqué esto, mire, tiene un código, tiene un nombre, la fecha de nacimiento, el nombre de su mamá, el nombre de él, su iglesia, el estado, si está activo o no está activo, si es fiel a la R o no lo es fiel. Y me dice esta hermana, hermano, es el mismo sistema de control que tenemos para los de 70 y más, para los de Sin Hambre, para, es el mismo sistema, tienen un código, tenemos todos sus datos, es el mismo sistema. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo está pasando? Sí, hermano. Sí, bueno, para sistemas en sí, pues el identificador, ¿no? De cada entidad que se tenga, en este caso de miembros. Y generalmente en sistemas se manejan borrados, lo que se puede llamar lógicos o físicos. O sea, puede borrar un registro, en este caso sería desactivarlo. Quiero pensar que al borrar un miembro, se desactiva, ¿no? Pero generalmente las empresas o nadie quiere perder información, lo que sería un borrado físico que desaparezca totalmente, sino se marca como borrado, ¿no? Que es lógico. Entonces, la información es poder, ¿no? Oye, sí. Pues ahora quiero saber cuántos borré este año, o este que ya no pertenece, su ficha de registro y qué datos. Sí, ¿qué datos tenía? Todo el historial. todo el historial esté en historial de borrados y no borrados. Ellos dicen que no es así, ¿verdad? Dicen que sí los borran. Vamos a ver ese momento. Dice, para borrar a los miembros o removerlos, dice, si alguien ha muerto o la iglesia ha votado para censurarlo por apostasía o porque ya no lo encuentran, miren hasta dónde viene todo esto. ¿Sí? O sea, es que aquí entramos lo que hemos decidido, abandonar una organización que tiene una teología que va hacia Roma, que tiene los colegios que han sido tomados por Roma, ¿sí? Y aunque digan que no, así es. Entonces, dice, por apostasía, si nosotros le decimos al papado que de acuerdo a las profecías él es la bestia, entonces nos consideran apóstatas ya, entonces ¿qué va a hacer? Dice, entonces dele clic en el nombre, en la búsqueda, ¿sí? In the search results, aquí en los resultados de la búsqueda, y nosotros vamos a remover en este momento a Carlos Hernández. Entonces, por ejemplo, aquí está Carlos Hernández, está su código, está su fecha de nacimiento, el nombre de su mamá, su iglesia, de qué entidad es. Obviamente, aquí dice que estaba activo, pero lo van a remover. Entonces ya no los van a borrar del libro de la iglesia. Hay cuatro opciones, y una de esas opciones es precisamente por apostasía. Sí, entonces aquí se le da esto, aquí tiene la manita esto, sería verificar si realmente es ahí, pero aquí tiene el ejemplo que ellos ponen aquí, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Dele clic aquí, ¿sí? Y entonces dice automáticamente su nombre, dice queda borrado. Después de que le demos clic al icono para remover, entonces aparecerá otra ventanita, ¿verdad? Con el sumario de la información acerca del miembro, y nos da cuatro opciones para removerlo: por muerte, por censura, por apostasía o porque está faltando. Entonces, ¿qué le van a poner si es por apostasía? Si es por apostasía, entonces tienen que guiarse del manual, no de la Biblia ni del espíritu de profecía. Si está faltando, si no lo encuentran al miembro, bueno, van a ver si en algún lugar en el mundo él puede estar. Sí. Y ahí tiene su botón de history. Que... Y aquí tiene su botón de qué? De su historial. Este hermano fue revoltoso, estuvo en tal iglesia, predicó esto, predicó lo otro. Su historia, quizás no lo digan así, pero van a decir disidente, lo digan con palabras técnicas. Sí, se rebeló contra los siervos de Dios. Hermanos separados. Sí, es como tener un expediente de cada. Es un expediente espiritual, hermanos. Un control. Yo agradezco a Dios que ya abandonamos eso. Espero que no metan mi nombre allí. Esperemos que no me salga. Sí, ojalá. Hay que orar para que nos borren rápido. Ay, ay, ay. Sí. A mí los otros me preguntaron que si era magista. Yo, ¿y qué es eso? Y ya me dijeron. Ya le dijeron. ¿Y qué le dijeron? Que si lo conocía, que si seguía. Usted puede decir sus doctrinas erróneas. Que estudió los mayas en la cultura. Yo pensé que eran mayas. Yucateco. Y Campeche y Chiapas, allá hay mayistas. Hay muchos, son los que creen en 2011, el calendario maya. 2012, ¿no? Decir. Sí. Esos son los mayistas. Ellos siguen a los mayas, tienen sus doctrinas erróneas. Hermano, ¿qué les parece hasta aquí este sistema? Ahora estamos bien controlados. Tienen que salir de ahí, hermanos. Los que están ahí, este es el nuevo orden mundial. Miren, y no les van a pedir su información de buena gana. He tenido testimonios de hermanos que llega el pastor y dice, hermano, andamos recopilando datos para su cumpleaños, para saber cuándo cumplen años. Y a él les la misma información, cuándo nació, dónde vive, su celular, todo. Ellos después van y lo van a meter allá. En otros lados llega el pastor y dice, para tener más comunicación entre todos, pero la experiencia que hemos tenido es que los hermanos que han dado testimonio es la misma información que les piden. ¿Sí, hermano? Y yo veo mucho más peligro en esta base de datos, porque todos sabemos que el orden mundial sí se refiere al control e identificación plena de los individuos. Sabemos que, no sé, cuando... para una tarjeta de crédito, para ir al hospital, para preguntan todos los datos, dirección, teléfono y en algunas ocasiones religión. Ya está, pasamos. Yo veo difícil hasta cierto punto, ¿no? De decir, oye, pues, para que junten todos los sistemas y vean, traten de ubicar por religiones. Oye, aquí ya les van a dar la información totalmente molida. O sea, lo que necesitan, porque sabemos que pues, todo se va a unir, el falso profeta. O sea, a lo mejor no interesa saber la base de datos de los pentecostales, de los evangélicos. Interesa saber la de los adventistas, los que guardan el sábado. Y bueno, pues, si se van a alinear, pues entonces viene ahí un control mucho más fuerte, ¿no? O sea, ya tenemos identificado quién es y ahora, pues no sé, el liderazgo que vaya a optar por hacer, bueno, sí podríamos deducir qué pueden hacer y bueno, lo que tengan que seguir los demás miembros. Sí, lo que Roma quería es que, como es en Jerusalén, más peligroso esto, sí. En el año 70, tener a todos juntos, lo que comentamos en la mañana, en una sola festividad. En ese momento que les expliqué en la mañana era para los adventistas que andan buscando fiestas, ¿verdad? Pero en este momento aquí los tienen juntos, no en una festividad. Es más peligroso en un sistema con toda tu información, pero todavía falta. Cuando David hizo un censo de todos sus soldados, fue un gran pecado. Conflicto de los siglos, 601. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo de qué? Del pueblo. Un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pueblo. Ahora, ¿David para qué hizo ese censo? Profetas, patriarcas y profetas 7:38 dice, el censo del pueblo revelaría, ¿qué dice? El contraste que había entre la debilidad del reino cuando David ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad, ¿bajo qué? Bajo su gobierno. Esto tendería aún más a fomentar la ya excesiva confianza en sí que sentían tanto el rey como el pueblo. Las escrituras dicen, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo del pueblo. Más claro. Hermanos, este es un plan de acuerdo al Espíritu profecía. Tener censado al pueblo de Dios es un plan del diablo. Aunque ellos digan que es para ver las debilidades anterior a este censo y las fortalezas ahora. Y es lo que están diciendo. Así sabremos en qué lugar hay menos adventistas y cómo vamos a trabajar. ¿En qué va a estar su confianza ahora? En el censo. En el sistema. Ya no en Dios. ¿Sí? La prosperidad de Israel bajo el gobierno de David se debía más a la bendición de Dios que a la capacidad de su rey o a la fortaleza de su ejército. Pero el aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas la impresión de que Israel confiaba en sus ejércitos y no en el poder de Jehová. Es un gran pecado, hermanos. Es volver. Entonces, cuando terminé de hacer esta investigación, hermanos, levanté mis ojos al cielo y dije, Señor, pronto vienes, ayúdame a estar listo, ayuda a todos mis hermanos a alistarnos. ¿Quién incita todo esto? ¿Qué dice la palabra? A ver, lean en su Biblia, Primera de Crónicas, ¿qué? 21, no da ahí el verso, lo copié directamente de la hermana Juárez. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, ahí debe estar el verso. Se levantó. Es el capítulo 1, versículo 1. Ahí está. Mas Satanás se levantó contra Israel. E incitó a David, ¿a qué dice? Que contase a Israel. ¿A que contase a quién? A Israel. Ahora, ¿qué tenemos aquí, hermanos? ¿No es esto una cuenta del pueblo? Es una cuenta del pueblo. Y Dios los hirió tremendamente, hermanos. Ahora, vamos a ver este video de cómo funciona en realidad un demo. Sí. A ver, permítanme. Permítame un momentito. Vamos a ver cómo va a funcionar todo esto. Ahora, antes de presentar este video, quiero decirles una cosa. Toda la información que se mete a los sistemas, ¿dónde queda? Lo que la gente le llama, ¿qué? Base de datos. Base de datos o la nube, ¿no? Algo semejante. Análisis de datos. Hay muy poquitas compañías que se están encargando, pero son muy pocas, analizar miles y miles de informaciones. Ahora, esto que les voy a decir se llama, es un lenguaje nuevo, quizá para los que están en computación como nuestros hermanos, pues no sea tan nuevo, pero en inglés se llama Big Data. Grandes, ¿cómo se podría decir? Macrodatos. Macrodatos, grandes cantidades de datos. Y me encontré con un boletín de la Conferencia General que ellos aceptan que esto es manejo de Big Data. La misma Conferencia General, la Oficina de Archivos de la Conferencia General, ellos aceptan, aquí está, a ver, Sample Training Schedule, creo que es esto, déjenme ver. Ah, hasta el Foro Mundial, Foro Económico Mundial dice, grandes cantidades de datos, grandes impactos, nuevas posibilidades para el desarrollo internacional. Hermanos, el Foro Económico Mundial, nosotros sabemos que mundialmente vendrá esto, no podrán comprar ni vender. Ellos dicen, si nosotros manejamos las grandes cantidades de datos, tendrá un impacto a nivel internacional. Eso pasó en el 2012. Pero no es esto que... Esto se lo voy a mostrar en otro momento. A ver si está aquí. Training schedule. Bueno, vamos a ver ahorita mientras el video. Big Data Ultra. Aquí está. La era de Big Data nos da la capacidad para recopilar, generar, capturar y almacenar Big Data en un formato digital que puede analizarse de manera automática. Por el otro lado, la era de la nube nos brinda la potencia computacional y la capacidad de almacenamiento para analizar cantidades masivas de datos en un modelo económico que se basa en el consumidor. En resumen, Big Data es importante y lo es hoy, ya que nos encontramos en ese punto de la intersección. Todos los datos. La Iglesia Adventista ya empezó a recolectar datos. Vía satelital, es un sistema de The Local Church will collect data through the ACMS system, the membership software. Déjeme ponerle en un modo que se vea mejor. Pero ven ahí, la iglesia local, ¿qué dice? ¿Sí? Ahí está. La iglesia local recoge los datos de todos los miembros a través de ¿qué? De un sistema de filigresía. Este señor es el director de la Conferencia General que anda haciendo todo esto. ¿Sí? Es muy obvio. Está. On the web, they enter the data on the web, and the data is collected on the mission or conference level, and then it goes to the union, the division, and international. Y en la Conferencia General que está en Estados Unidos. Vamos a ver el control de cada miembro. Cuando se hace el llenado de la ficha, el cual le tiene que entregar su pastor de distrito, que es la ficha de registro del miembro, nosotros nos vamos a ir a nuevo. Vamos a suponer que la ceremonia se realizó el 7 de julio del 2012. Local de bautismo fue la Iglesia Las Condes. El pastor oficiante, el pastor que realizó el bautismo, vamos a suponer que fue Cristian Fernando Valdés Soto. Voy a hacer una búsqueda en el sistema si él se encuentra como pastor, que aquí lo pueden encontrar, y lo seleccionamos. ¿Ves? Me voy a dar otro nombre. David Eloy, mire, voy a buscar David Orellano solamente. Lo voy a buscar. Y aquí aparece Derek Orellana Castro, y al seleccionar me hace el autocompletado del nombre. El tipo de admisión, debo repetir la misma fecha que se encuentra en la ceremonia de bautismo, 7/7/2012, 7/7/2012. Debo seleccionar el tipo de ingreso que va a tener la hermanita. En este caso es un bautismo. Fíjese que también puedo ingresar el rebautismo y también puedo realizar la profesión de fe. Ingresaremos el bautismo. Ingresamos el voto que se, por lo general siempre se lee en las iglesias, en la misma fecha, o después del orden que ustedes tengan, y anotamos el nombre o el catecúmeno que se va a bautizar con nosotros, que es Antonia Belén Gamboa Molina. La buscamos dentro del sistema, no lo va a encontrar, porque ya también hicimos una búsqueda nosotros anteriormente, y donde dice no encontrado nos da la opción de crear a un nuevo catecúmeno. Seleccionamos no encontrado, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a llenar los datos de la persona. Si se dan cuenta, empieza a llenar el nombre completo automáticamente. Sexo femenino, fecha de nacimiento, vamos a pensar que para esta misma fecha, pero en el año 2000 ella nació. Lugar de nacimiento fue en Ñuñoa, Santiago. Nombre del padre, Roberto Gamboa. Nombre de la madre, Lorena Molina. Ingresamos la dirección, puede ser pasaje Cipriano, vamos a utilizar esta misma con otro número que puede ser 3456. El barrio, que es la villa, va a ser Villa O'Higgins. Código postal 02, país Chile, ciudad Pudahuel, Santiago, donde la persona reside. No tiene teléfono fijo, pero sí tiene un celular. No tiene correo electrónico, pero sí tiene una cédula de identidad que debemos ingresar. Cédula de identidad. Su nivel educativo es secundaria. Su profesión es ser estudiante. Su estado civil es soltera. Su religión anterior fue adventista de cuna. Adventista. Su clasificación es regular. Y ella vino por el plus, por el club de, al decir de bramadores, en el oficial dice conquistadores. Vino a través del club de conquistadores y además por estudios bíblicos. Y vamos a grabar. Lo más probable es que no grabe porque el periodo no está abierto. Pero quiero pinchar para que vean lo que arroja. Si arroja un color verde, estamos todos bien ingresados. Si arroja el color rojo, es porque nos falta algún dato que ha sido mal ingresado. El miembro se ve a sí mismo en el portal del miembro. El tesorero ve a la iglesia y a los miembros. El pastor ve a las iglesias del distrito y a sus miembros. La asociación ve a todas las iglesias del campo y sus miembros. La unión ve a todas las asociaciones, todas las iglesias y todos sus miembros. Y la división sudamericana ve todo. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Se trata de quién va a tener el control y la autoridad de cada comunidad y de cada individuo en este planeta. Si no estamos en este sistema ya se firmó una ley el 13 de febrero en los Estados Unidos, que las corporaciones privadas deben, es un deber, es una ley, compartir la información con el gobierno. Ya lo deben, y ahorita vamos a entrar en ese tema. ¿Por qué? Creo que se está avanzando a pasos rápidos, sobre este nuevo orden mundial. Ya la nueva membresía que hay en la Organización Adventista no piensa ya, ya no analiza para qué son los datos. Tú vas a una iglesia adventista y hasta sientes que estás entrando a una iglesia pentecostés. Sí, ya no hay diferencia, y obviamente a esos son los que van a tener ahí, ¿verdad? Algunos están preocupados porque tienen a sus familiares ahí metidos, ¿sí? Este es un sistema del nuevo orden mundial, hermanos. Ahora, tiene su página de Facebook. Tiene su página de Facebook. En esta página de Facebook, ellos muestran lo siguiente. Aquí está. Este es el personal que trabaja en la Asociación General. Podríamos decir el Centro de Inteligencia Adventista, la CIA. ¿Sí? Centro de Inteligencia Adventista. Esta persona que está aquí es la directora. ¿Sí? Ahora, cosa interesante, el que creó este sistema es uno de allá de por Asia y murió a los 33 años en un accidente automovilístico. Sí, está muy raro. Murió a los 33 años. Y ustedes lo pueden checar, pónganle ACMS, bueno, en inglés, el muerte del ingeniero. Ahí va a salir en la Review and Herald, ¿sí? Ahí sale eso. Y este es todo el equipo que está detrás del ACMS. Ahí ustedes lo pueden ver. Esta es la directora del software para la membresía adventista, y ese es el sistema que está dentro de la organización, el cuarto de control, se podría decir, allá en la conferencia general. Aquí le están dando instrucciones a los líderes mundiales, creo que esto es una reunión en Asia, me estoy equivocando, habría que ver el video, busquen, ahí está la dirección, sí, busquen ese nombre, ahí está, para que vean bien el video ustedes, hermanos. Sí, porque a mí se me puede pasar algo, pero siempre por eso presento la información con dirección. Y entonces, hermanos, aquí este es el kit, ya se está llevando a cabo en la Argentina. Tienen su calculadora, su CD, su manual rápido, sus tijeras, su resistor, no sé qué van a pegar, pero ahí van a pegar algo. ¿Dónde está llevando a cabo? En la Unión Peruana del Sur. Ahí ven los hermanos, muy felices, obviamente, por participar en el nuevo orden mundial. Aquí tenemos a los hermanos en el Uruguay, siendo también llevando a cabo esto. La Unión Peruana del Sur también. Tenemos aquí en la Unión Paraguaya. Esto me llamó la atención, esta foto me llamó la atención. Aquí tenemos todos los tesoreros, ¿sí? Porque también se va a meter información en tiempo real de todo lo que hoy se haya recibido. En los diezmos y ofrendas se va la información al sistema. O sea que en un momento, si Roma hace uso de esto, en un momento Roma puede saber con cuánto dinero cuentan todos los adventistas. Sí, en un momento. Sí, hackers del diablo, digamos. Bueno, están en lo mismo, ¿no? Están ahí las computadoras, ¿sí? Ahí está el resistor. Sí. Pues ahí está. Pero esto me llamó la atención, y ahorita vamos a presentar otro video de cómo es que se van a manejar los dineros dentro de ese sistema, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a fallar, control de cada individuo, y tiene que ser de alguna manera un control de cada individuo. Específicamente ellos están apuntando al pueblo de Dios. Incluso se está pensando en una aplicación de iTunes para que las personas voten, ¿sí? Así se tendrá supuestamente más versatilidad en esta cuestión de las votaciones de la conferencia general, pero obviamente nosotros sabemos que las cosas van a ir de mal en peor, ¿sí? La palabra de Dios dice, bueno, perdón, la sierva del Señor, habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación. Esa es una cita que les he presentado varias ocasiones. Ahora, Big Data. ¿Qué es Big Data? Es el control de todos los grandes datos. Está, por ejemplo, todo lo que son las redes sociales. Está YouTube, Twitter, Instagram, Google Más, sí. Facebook. Todo eso, hermanos, y está ACMS. ACMS es como otro más. Siempre desarrollar un sistema desde cero nuevo es costoso. es costoso, son caros los sistemas, la infraestructura y todo, y volvemos a preguntar otra vez autofinanciando la persecución, ¿no? O sea, sí. Con todo, el hermano dice, porque él trabaja en ese ramo, ¿verdad? De las telecomunicaciones, desarrollar un sistema aquí es un sistema como el ACMS es costosísimo, ¿no? Muy costoso. Es caro. ¿Y quién está financiando su propia entrega? Pues los mismos hermanos. ¿O no? Sí. Ellos mismos, tele, entrégame, aquí estoy. Los mismos hermanos. Tan ciegos como fueron el 1,100,000 judíos que confiaron en sus líderes. Y en ese sistema tenían, en ese tiempo tenían un sistema de observación sobre el pueblo de Dios. Se reúnen todos en el día de la Pascua. Ese es el sistema de información. Big Data, ya sabemos que es Big Data. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial sobre él? Dice, la cantidad de data en el mundo, de datos en el mundo es explosiva. Hay mucha cantidad de datos en el mundo. Repito, está Yahoo, está YouTube. Cada día, hermano, se meten cantidades de datos. Por ejemplo, si en alguna ciudad esas grandes compañías que analizan toda la información ve que la gente está buscando una persona que, no sé, un cantante, lo que sea mundano, y la gente lo busca y lo busca y lo busca, esas compañías se pueden comunicar con el cantante y le dicen, en tal ciudad te están buscando mucho, te están viendo mucho, y de repente que llega el cantante, ¿a dónde? Esa ciudad, y la gente dice, ¡ah, llegó nuestro cantante! ¡No! Pero esto ya se está llevando a cabo, ¿sabes cómo? Cuando tú buscas un canto en Google, un canto, busca, no sé, el canto Más Allá del Sol, y te sale Más Allá del Sol, ya que lo ves, yo tengo un hogar más allá del sol. Bueno, termina el canto y te sale otras personas que vieron ese canto, también vieron ¿qué? Este otro canto, otro canto. Eso es. Y la gente dice, pero ¿cómo saben que yo quiero ver estos también? ¿Por qué? Porque ellos tienen nodos y otras cosas que yo no tengo el lenguaje técnico para explicarlo, pero hay sistemas computacionales que están analizando cada clic de las búsquedas, y entonces todo eso se va a las grandes compañías, que no son muchas, son pocas, y tienen mucha información. Cada día es bastante información, hermanos. Tienen una mina, pero la mina que quería el diablo aquí está, se llama ACMS. Esa es la mina que quería el diablo. Entonces, me fui a investigar un poco más esto. Dice, están los individuos, está el sector público y está el sector privado. Todo esto es son datos en común. Un análisis de una mina de datos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué va a servir todo esto? Esto lo dice el Foro Económico Mundial. ¿Para qué va a servir? Para una rápida localización y respuesta. Esto es lo que dice el Foro Económico Mundial, así rápido. ¿Rápida qué? Localización y respuesta. ¿Qué significa respuesta? Lo que vamos a hacer cuando te localicemos. No necesariamente una respuesta positiva. Sí, es que no hay que ser ingenuos. ¿Sí? Aumentar el conocimiento del comportamiento en una ¿qué? Crisis. Hermano, viene una crisis. ¿O no? Bueno, para esto va a servir. Un conocimiento definido ¿de qué? De las necesidades. Habilidad, ¿para qué dice aquí, hermanos? Predecir demandas y suplir ¿qué? En otras palabras, estas son características, hermanos, que en primer lugar, Dios es el que las debe tener, sobre todas las cosas. ¿Cómo responder ante una crisis? El hombre debe depender de Dios. ¿Dónde lo localizan a uno? Bueno, no debe ser el mundo, no debe ser el hombre. Habilidad para predecir demandas, lo que les ponía el ejemplo del cantante. Sí, hay muchas cosas que están. Entonces, quien quiera toda esta información se la puedo pasar, hermanos. Seguí viendo cómo iba a ser el control de esto. Y luego miren, ¿qué es lo que iban a hacer? En el 2012, dijo el Foro Económico Mundial, necesitamos, dice allí, promulgar una legislación adecuada para la protección de los usuarios sin sofocar la innovación. Los datos son abiertos al público, libre, ¿o para qué? O para compra, de una manera que permita la innovación sin violar la privacidad del ciudadano. ¿Cómo está eso entonces de los datos de privacidad? Pues nada más no dan tu nombre, pero dan toda tu información. Tantas personas viven en el norte de México, están viendo tal libro, etcétera, etcétera. Tantas están leyendo esto, tantas están checando este personaje. Todos esos datos para tener controlada una área. Entonces dicen, necesitamos tener una legislación adecuada, ¿sí? Y luego después dicen, una vez que los reglamentos adecuados estén en su lugar y la confianza del público sobre el uso de los datos se haya ganado, las telecomunicaciones pueden compilar datos coadjuntos generados a través de los móviles, aquí es movibles o móviles, para su uso por empresas con fines de lucro y organizaciones de qué? Desarrollo. Ahora, la pregunta es, en el 2012 eso se dijo, vamos a legislar sobre el uso de los datos. Ya se legisló en el 2015. Ya se legisló. Como resultado, ¿qué va a haber? Las telecomunicaciones, es decir, los privados y los gobiernos deben trabajar juntos para encontrar una forma, ¿qué dice aquí? De rastrear la información. Y ahí hay más información. ¿De dónde vienen todas estas tecnologías de grandes datos que se llama Big Data? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. A ver si responde esto. Lo que quiero pintar aquí. Pero no. ¿Quién sabe? Se desactivó esto. Acá está trabajando y allá no. Por ejemplo, pongamos aquí está Google, Yahoo, Twitter, Facebook, ¿qué más? Microsoft, ¿cuál más? Instagram, Google Maps. Todas estas son como fachadas, pero ¿sobre qué sistemas trabajan? Debe haber un sistema que ayude a todas esas compañías a analizar todas esas grandes cantidades de qué. De datos. ACMS. Entonces me fui a investigar y ustedes lo pueden encontrar no solamente en Wikipedia, en varios lugares pueden encontrar de dónde es, ¿sí? Y voy aquí a ya no sé, ya no me funcionó esto aquí, pero dice aquí, dice Big Data, grandes datos, ¿sí? Requiere una tecnología excepcional para ser eficiente en el proceso de grandes cantidades de datos con tiempos entre ellos tolerables. En el 2011, aquí está un reporte de McKinsey, sugirió ciertas tecnologías. Aquí están las tecnologías que se usan, ¿verdad?, para el manejo de datos. Ahora me voy para acá. Dice, el análisis topológico de datos de DARPA, programa el cual busca la estructura fundamental para establecer datos masivos. En el año 2008 esta tecnología se hizo pública al lanzarla a través de una compañía llamada IATSE. Entonces me puse a investigar, bueno, ¿quién lanzó esto de para analizar grandes cantidades de datos? DARPA. ¿Qué es DARPA? Defensa, ¿no? Exactamente. DARPA es el sistema, una agencia de sistema de los Estados Unidos. ¿Qué dice ahí? La Agencia de Proyecto de Investigación Avanzada de Defensa, obviamente es una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No me recuerdo, creo que ellos empezaron a crear el internet, o sea, las primeras pruebas. Sí, ellos son los que crearon internet. Aquí tenemos una oficina, hasta el 2000 y tanto fue la oficina de DARPA. Ellos son los que crearon este sistema para analizar esas grandes cantidades de datos. ¿Sí? Pero la compañía que lo hizo público, ¿cómo se llama? IATSE, ¿se acuerdan? IATSE. Entonces me fui a investigar también. Vamos a ver. IATSE, entre otras cosas, se fundó en el 2008 cuando se hace público ese sistema por estos tres individuos. Después de 12 años de investigación and discovery, descubrimiento, ¿en qué universidad? ¿La universidad de qué? Stanford. ¿Y qué hace Obama allí? Obama es conocido por el Washington Post como el presidente de los datos masivos. En el 2012, la administración Obama develó un plan que se llama Iniciativa para Analizar los Grandes Datos. Más no es que no estamos lejos de que las cosas se pongan mejor para nosotros, porque Cristo viene. ¿O no, hermanos? ¿Sí? Esta iniciativa promete ayudar a resolver algunos de los retos que están presionando a la nación. ¿Sí? Grandes cantidades de datos se van a analizar y por lo tanto se le pusieron en el 2012 200 millones de dólares. Es una iniciativa. Obama es conocido como el presidente de los Big Data, de los grandes datos. Entonces, ¿pero qué hace aquí? Ah, vino a una reunión ¿de qué? ¿Cuándo fue eso? El 13 de febrero, cuando los hermanos estaban dándose chocolates y corazones rojos, preparándose para eso, avanzaba el nuevo orden mundial. Aquí tenemos Obama en Stanford. La industria y el gobierno deben cooperar en ciberseguridad. Ahora, ¿por qué viene esto? ¿Se acuerdan ustedes que no hace mucho, hace como 4 o 5 meses atrás, la compañía Sony recibió un ciberataque? ¿Se acuerdan de eso? Creo que le robaron muchas películas, algo así, que iban a programar. De PlayStation, tarjetas de crédito, ¿no? Cuentas de tarjeta de crédito. Sí, cuentas de muchas cosas. PlayStation. Pero como fue un ataque a los datos masivos en Estados Unidos, eso le prendió, que será la preocupación a Obama, y dijo, todos los expertos en ciberseguridad, necesitamos reunirnos en la Universidad de Stanford, donde se hizo el programa. Y entonces Obama firma el decreto. Todas las empresas privadas nos deben dar todos sus datos. ¿Por qué? Porque recibimos un ataque de los norcoreanos y se llevaron todos nuestros datos. Entonces ha llegado el tiempo de proteger nuestros datos. Ahora, ¿cómo lo vamos a proteger? El gobierno no lo puede hacer solo, ni el particular lo puede hacer solo. Ahora necesitamos intercambiar información. ¿Ya se hizo ley? No hace mucho, en el 2012, el Foro Económico Mundial decía, se debe legislar en cuanto a los datos. Hermano, esto va avanzando. Stanford en la universidad de Obama, y aquí tenemos Obama, líderes corporativos, hermanos, eso no una corporación, la organización. Sí. Corporate leaders, los líderes de las corporaciones corporativos y las agencias de gobierno necesitan trabajar más estrechamente, juntamente, para salvaguardar, ¿qué dice aquí? Las redes computacionales de ataques cibernéticos. Dijo el presidente Barack Obama el viernes, durante un discurso en la Universidad de Stanford. Esta debe ser una misión compartida, dijo Obama. El gobierno no lo puede hacer solo, pero el sector privado tampoco lo puede hacer solo. Entonces vamos a ver el momento en que Obama firma ese documento. Pero esto acaba de ser, ¿estamos hablando de qué mes? De febrero. Entonces la organización está metiendo todos los datos, pero ya Obama se adelantó y dijo, ahora todos esos datos nos los tienen que compartir. Porque puede ser un ataque no solamente a Sony, a todos los americanos. Tenemos más de 100 millones de americanos con datos en el Internet. tenemos que protegerlos. ¿Cómo? Dénoslos, por favor. ¿Y dónde está la conferencia general? En Silver Spring, Maryland. ¿Es una corporación? Sí. ¿Y qué pasa si son atacados todos los datos de todos los adventistas? ¿Hay una ley? Se los tienen que dar a la segunda bestia, de acuerdo al Apocalipsis, son los Estados Unidos, y esta estará detrás de la primera bestia, que es el papado. Ahora, vamos a ver ese video en ese momento donde Obama firma esa ley. Presidente Obama. Sí, este. Aquí está. Stanford University. La Universidad de Stanford. Cybersecurity poses one of the great challenges of our time. Para nuestro tiempo. Sooner or later. Pronto o tarde. Touches every aspect of our lives. Va a tocar cada aspecto de nuestra vida. Social and economic. Económico y Stanford social. Cyber Initiative is already bringing together experts from a range of disciplines to develop new policy solutions and bring this knowledge into the classroom because we have to educate porque tenemos que educar la siguiente generación about this threat and how we deal. Para cómo enfrentar esta amenaza. At Stanford and across the country, en la universidad y en todos los Estados Unidos tenemos los primeros mejores universidades, científicos del mundo. More than any other nation on earth, más que cualquier otra nación en la tierra, los Estados Unidos tienen una posición para dirigir en este siglo. And so much of our economic y mucho de nuestra competencia económica está unido a lo que nos ha traído aquí el día de hoy. And it's one of the great paradoxes y una de las gran paradojas de nuestra vida, que las tecnologías que nos hacen poderosos para hacer gran bien también pueden ser usados para atacarnos. Más de 100 millones de americanos tienen sus datos y están siendo amenazados. And to the well-being of our children. Y también nuestros hijos. Part of our comprehensive strategy. Y parte de nuestra estrategia es we're sharing more information with the private sector compartir más información con el sector privado. We're working with industry estamos trabajando con la industria para un marco de ciberseguridad para que no nos ataquen. I'm signing a new estoy firmando order to una nueva orden ejecutiva para compartir más información entre el sector privado y el gobierno. We'll encourage more companies and industries ahí está la firma, hubs, so you can share information with para each que other. Compartan información unos con otros. Gracias. Ahora vamos a terminar con un video. El video con el cual a los hermanos le están diciendo que es para bien. Este video ustedes lo pueden encontrar en la red, está en español. ¿Sí? Se manipula la conciencia. Dios le concedió a los hombres el honor de administrar los recursos sagrados de su obra acá en la tierra. Por eso, los oficiales de la iglesia deben trabajar en orden perfecto, disciplina y organización. Si aplican así sus mayores esfuerzos, los agentes celestiales podrán actuar con éxito a favor del pueblo de Dios. ¿Viste que Jenna estaba en la iglesia hoy? Deben haber recogido una buena ofrenda. Es verdad. Incluso le estoy mandando un mensaje al pastor. Tuvimos una de las ofrendas más grandes del año. ¡Qué maravilla! Pero no me dan pena ustedes cuando tienen que contar todas esas donaciones. No es nada. Ahora tenemos un nuevo sistema de gestión. Nuestro trabajo se hizo más fácil. Ahora es vía web, más práctico, muy completo. Ahora solo tenemos que hacer los ingresos y sacar los informes. ¿Pero qué sistema es ese? Sistema ACMS. Hola, pastor. Hola, ¿cómo les fue? Bien, hoy pusimos a prueba el nuevo sistema. Sí, lo imaginé. Había mucho dinero para contar, muchos sobres y los alfolíes estaban repletos. Muy bien, excelente. Pensamos que tardaríamos unas 2 horas para hacer los ingresos. ¿Puede creer que en 30 minutos terminamos el trabajo? ¡Qué bendición! 5 asistentes digitaban al mismo tiempo y el sistema no se trabó aunque usábamos internet 3G. Eso dijo el personal del área técnica. Claro, es un sistema muy liviano. Permite la apertura de varios paquetes de escritura al mismo tiempo. Y si la conexión es lenta, vamos digitando sin problemas porque el proceso no se traba. Y los valores van entrando en una fila. Y se van procesando a medida que la internet se estabiliza. Es la era de las comunicaciones, amigo. Feliz sábado para todos y éxito. Nos vemos, pastor. El pastor está animado. ¿Hola? Hola, soy Marlene. Hola, hermana. ¿Qué tal? ¿Puedes hablar? Sí, puedo. Necesito tu ayuda. Sí, dime. ¿Recuerdas ese tema del que hablamos? Sí. ¿Crees que será posible? Sí, claro. Gracias. Ok. Claro. ¿Hola? Hola, soy Marlene. Hola, hermana. ¿Qué tal? ¿Puedes hablar? Sí, puedo. Edo. Necesito tu ayuda. Sí, dime. ¿Recuerdas ese tema del que hablamos? Sí. ¿Y? ¿Crees que será posible? Sí, claro. Gracias. Ok, chao. Amor, la directora de escuela sabática llamó y quiere saber si mi departamento tiene dinero para prestárselo al de ella. Ellos quieren comprar los pasajes para el profesor que viene a darles el curso a los maestros. ¿Mi departamento tendrá ese dinero para prestárselo? Ahora lo miro. Todas las veces que se hacen nuevos registros, los valores de cada departamento se actualizan automáticamente. Y ya tengo los valores con las ofrendas de hoy. Tu departamento tiene $1,113. Este programa es genial. ¿Qué más tiene de diferente? Mira, es un sistema único de gestión para tesorería y secretaría que puede usarse vía web. Y puedes ingresar desde tu celular. Cada miembro tiene su código y es único en toda Sudamérica. Para las iglesias sin internet hay una solución offline para ellas. Debido a esa integración, si devolvemos el diezmo y damos una ofrenda identificada en otra iglesia, no importa dónde sea, en ese mismo instante aparece el registro de esa donación en mi email y en mi cuenta del portal del miembro. ¿Portal del miembro? ¿Y qué es eso? Ahora tenemos un portal con todos los datos de la iglesia. Allí puedes ver tu resumen de participación financiera en la iglesia, puedes actualizar tu registro, cambiar la dirección, el teléfono, incluso solicitar traslado a otra iglesia. No es el sitio de la iglesia, es un portal del miembro que tendrá una clave donde podrás optar por no recibir los recibos vía email, sino verificarlos tú mismo en el portal del miembro. El sistema facilitará mucho el trabajo de la tesorería. Mi trabajo. No había en la iglesia un control sistematizado de los adelantos y las finanzas bancarias. Ahora, todos los procesos de adelanto, pago de cuentas, traspaso de valores entre departamentos, todo se hará aquí en la iglesia. Tengo también un control paralelo de la cuenta que la iglesia tiene en el banco para poder cerrar el saldo diariamente y al final del mes, en el momento de hacer el cierre, todo tiene que coincidir, lo financiero con lo real, ¿entienden? Ah, y para los países que reciben diezmos y ofrendas en más de una moneda, el sistema puede controlar también cajas en monedas diferentes. ¿Aló? Buenas tardes, hermano tesorero. ¿Cómo está? Hola, hermano. ¿Cómo le va? Estoy feliz por algo. Hoy de mañana entregué un pacto especial y acabo de ver aquí en la computadora el recibo de entrega. ¡Qué cosa fantástica, ¿no? ¡Qué transparencia! Mira, también vi que del otro lado hay una especie de resumen acumulado con todas las donaciones que hice en el año. Pero mira, vi que no hay ningún registro en el mes de junio. Y estoy seguro de que devolví el diezmo ese mes. ¿Cómo es que puedo hacer para verificar eso? Usted puede ingresar al portal del miembro y sacar un resumen por donación o por día. Así queda más claro. Mire allí y llámeme de nuevo. ¿Ok? Feliz sábado, amigo. Gracias. En el recibo se ve los últimos 12 meses para que el miembro verifique sus donaciones. Y ahí se revela si en algún mes él no fue fiel a Dios. Hasta los más sinceros se preocupan por esta comprobación. La transparencia es total, incluso para la conciencia y el corazón del miembro. Por supuesto que sabemos que hay miembros que no reciben mensualmente. Por eso algunos meses les van a quedar en blanco. Es importante que el miembro sepa que existe un control de quién entrega el diezmo a la iglesia. Control. ¿Sabes de quién me acordé? El lunes voy a comprar los arreglos florales para decorar la iglesia para la Santa Cena. Creo que voy a necesitar un adelanto de unos $400. ¿Cómo hago eso con el nuevo sistema? Es muy fácil. Ven que te muestro. Entro aquí en esta página, abro la columna que tiene todos los departamentos. Todos ellos tienen el saldo correspondiente al lado. Veo el saldo de tu departamento, registro el adelanto y escribo aquí su objetivo. Emito inmediatamente un recibo, tú firmas y automáticamente el saldo de tu departamento se actualiza. Cuando me traigas el recibo, hago la baja contable. Si sobra dinero, tú me lo devuelves, yo hago el reingreso del dinero y el sistema hace la actualización de inmediato. Se pueden ajustar también en cualquier momento los porcentajes de cada departamento y inmediatamente se arreglan las cuentas. Si el sistema es perfecto para una iglesia grande como la nuestra, que tiene muchas entradas y salidas de caja semanalmente, imagínatelo en una iglesia pequeña. Va a ser pan comido. Hola, pastor. Perdón que lo moleste de nuevo, hermano. Necesito los informes de tesorería. Usted mismo los puede sacar, pastor. ¿Yo mismo? Exacto. Con su clave. Ok, gracias. Hasta luego, chao. Él necesita los informes para el diagnóstico espiritual. Se pueden sacar todo tipo de informes con este sistema. El pastor con su clave tiene acceso a todas las cuentas. ¿Y esto funcionará a la asociación o solo a la iglesia? Facilitará la vida de todos. La transparencia de los datos será en todas las instancias. Mira cómo funciona. El miembro se ve a sí mismo en el portal del miembro. El tesorero ve a la iglesia y a los miembros. El pastor ve a las iglesias del distrito y a sus miembros. La asociación ve a todas las iglesias del campo y sus miembros. La unión ve a todas las asociaciones, todas las iglesias y todos sus miembros. Y la división sudamericana ve todo. El sistema muestra un diagnóstico espiritual que permite una lectura de la situación de fidelidad de todas las iglesias de manera puntual o general. Con un sistema tan perfecto como ese, ¿qué va a hacer el auditor? El trabajo del auditor será más fácil. Será más un trabajo de análisis, preventivo, volcado a la vigilancia del sistema. Vigilancia. Tendrá la oportunidad de hacer una preauditoría desde la misma asociación, lo que posibilitará una intervención anticipada para solucionar problemas. Será una actuación más proactiva que reactiva. Además de eso, habrá un mejor control de poderes y subvenciones. Este sistema revolucionará las rutinas de las tesorerías. Y será una herramienta importantísima para el campo y para la gestión a distancia de las finanzas de la iglesia. ¿Aló? ¿Qué tal, hermano Jorge? ¿Pudo entrar al portal? ¿Verificó la información? Sí, verifiqué en el portal mis recibos y vi que realmente no había devuelto el diezmo en junio. El próximo mes arreglo lo de ese diezmo que se me pasó. Me debo haber distraído ese mes. ¡Feliz sábado, mi amigo! Cristo viene por los amados. Levántame. Levántame. casi seguro que van a tener personal laborando en sábado para el soporte. ¿Sí escucharon lo que dijo el hermano? Sí, de hecho él mencionó que estaba laborando en sábado. Sí, y aparte del tesorero, personal técnico. Sí. Tienen que tener personal técnico. ¿En a qué nivel, hermano? ¿Allá en la Asociación General? Porque como en los bancos, los días de quincena es cuando mayor afluencia. Pero no solo en las sucursales, sino en los sistemas. El sistema es cuando más saturado está. Claro. Por el movimiento, las transacciones que hay, lo mismo va a suceder aquí el sábado. El sábado es cuando más actividad económica va a haber, entonces es cuando van a necesitar que el sistema esté activo, esté disponible. Entonces, como comenta Gautemo, tiene que haber gente trabajando para que esté disponible en caso de que se caiga o se sobresature, siempre esté disponible. ¿Cómo ven ustedes, hermano, hermano contador que está aquí presente? Es lo que había comentado. Sí. El hecho, cuando ellos dicen, bueno, le saco tanto dinero, automáticamente ese sistema debe estar conectado al banco, ¿no? Ellos, ajá. Sí. Ya están obligados a partir de este año. De hecho, iba a entrar en vigor el año pasado, pero se pospuso y entró ahora. En este año ya está trabajando. Bueno, hermanos, tengo minutos para presentar lo otro. Sí, hermano. ¿Qué con la? Es que hay una modalidad, están implementando un nuevo registro para personas, no de la iglesia, todos, toda la gente. Porque nosotros ya no vamos a hablar de esa, pero ¿qué con lo otro? Bueno, los otros sí son registros. Lo que nosotros, de acuerdo a la profecía, vemos lo que le interesa es saber quiénes son los que llevan el nombre de Adventista. La profecía dice que van para allá. ¿Cómo lo veo que van contra los ministerios de sistema propio? Porque no estamos ahí. Este sistema tendrá que ser compartido no solamente a nivel nacional en Estados Unidos, es un sistema global. Pienso yo, no sé qué opinan ustedes, tiene que ser compartido a nivel mundial, esa es la globalización. Y cuando usted le diga realmente cuál es tu fe, soy adventista, déjame comprobar si eres. Hermanos, es que cuando uno viaja, uno se da cuenta que le dicen, a ver, ¿tú qué eres? Mexicano. A ver, cántame el himno nacional. Antes decían, ahora no, a ver, dame tus datos. Lo meten al sistema, los de migración. No, tú me engañaste, tú no eres mexicano, tú eres salvadoreño. Y le cantaron el himno nacional y todo, lo vivo en los viajes, hermanos. Pero tú no eres, te me vas de regreso. ¿Sí? Te me vas de regreso. Entonces creo, hermanos, que esa cuestión viene. Recordemos, por eso te lo presenté hasta el final, recordemos el tema de la mañana, ¿verdad? Fiel como Daniel. Fiel como Daniel.